Comprometidos. Quinto evento. La situación se había vuelto tensa, muy frívola, pesada, vana con mi propia tripulación. Dentro de todas mis dudas, nunca había una respuesta. Eso de plano me encabronaba, ya que era demasiada incertidumbre, y lo digo porque eran extremadamente vacías todas mis respuestas. Madriza siempre ha sido mi mentor, mi guía, mi mano derecha. Jamás he dudado de sus decisiones y mucho menos de sus consejos. Teníamos que continuar estas navegaciones tan extensas y tan cansadas juntos que no había de otra. No la había. Las jornadas eran tan pesadas que la fatiga no se sentía hasta que estaba en plena calma y sereno. A todo esto se agregaba el aburrimiento, la soledad. Al final de estas exploraciones, últimamente terminaba buscando respuestas. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Repito, mis respuestas siempre vacías. Jamás había dudado de toda mi vida, ni siquiera volteado a entenderla, ya que esta siempre era muy confortable. Tanto que pensé que continuaba en Alamanta. Ese fue el planeta que exploré apenas siendo yo un jovenzuelo. Tendría unos 35.735 melentus. Ok, 18 años de edad en tiempo terrenal. El elemento cilíndrico con el producto llamado frijoles era toda una sugestión y se encadenaba a un montón de preguntas. Madriza ya había estudiado esta materia apestosa de una manera tan consciente que le provocaba un tipo de desorden cronológico. Por lo que sabemos, Grisaldia es un planeta muerto. La arquitectura a mi alrededor era muy vieja, extraña. ¿Quién podía vivir en un cubo sobre otro cubo? Me imagino la escena y no creo que fuera precisamente lo correcto. Hasta se me hace inconcebible. Mientras estaba con mis sugestiones, ya había caminado unas cuantas melecias. Y apenas me doy cuenta. Ya estaba frente a una estructura muy ancha e inmensamente alta. Mi Multifab 2 estaba muy a gusto en este momento. No presionaba nada. Ligero como el viento, fresco y muy cómodo. Me dirijo a entrar en la estructura gigantesca. El polvo se ve en todas direcciones por medio de la iluminación de mi indicador multidireccional. Singadita se ilumina y, como siempre, va delante de mí diagramando, registrando el camino. Veo hacia el techo. Miles de escalones que ascienden en espiral. Eran fácil unos 200 pisos. Se sentía un frío de la chingada. Vamos subiendo. Todo gris, totalmente oscuro. Frío, muerto. Voy viendo cómo se separan los pisos, cómo se fragmentan los lugares, cómo se desesperan los espacios en mis ojos. Se cierran, se ahogan, espacios muy pequeños. Me meto a uno, a dos o a siete y siento cómo se me acaba el aire en cada uno de ellos. Desesperante. Huelo a frío. Tropiezo con un escalón despostillado. Veo que ya no es concreto. Son aleaciones, acero, cemento, piedra. Cruje. Esto cruje. Esto ya es otro material. Creo que voy en el piso 36 y tengo ganas de continuar. El cansancio se quedó en la puerta. De repente, ¡zas! ¡Fiush! Un pinche viento que entra de una figura rectangular incrustada en una de las paredes que se abre. De nuevo. Me avienta. ¡Ah, qué pinche frío! Zincadita lleva ya medio piso arriba y de repente se vuelve a azotar el espacio rectangular. ¡Pac! Es un tipo ventana, pero jamás había visto algo igual. Tan desaliñada, tan olvidada. Camino hacia ella. Me asomo y me pega constantemente el viento muy frío. Por fin, alcanzo a ver a Madriza a lo lejos, muy, muy lejos. La veía porque tenía las fotolumínicas encendidas. Gracias a esto, defino la distancia entre Madriza y en donde estoy en este momento parado. Si no, no vería nada. Pero cuando se me empieza a adaptar la mirada al exterior, ¡ah, cabrón! ¡Qué pinche terror! Era desolación total, pura y nata. Miles de estructuras como en la que yo estaba metido, pero un chingo, madral, qué forma de haber vivido aquí. Polvo, todo gris, ni una pizca de color, ni un detalle, nada. Todas las estructuras al ritmo, una detrás de otra, inquebrantables. Sigo mi camino, piso 75. Subo más. Ya empezaba a fatigarme. Zingadita ya llevaba dos pisos adelante de mí reuniendo datos. Solo se escuchaba su motor a muy bajo silencio. Ya íbamos en el piso 107 y sabíamos que no había nada, pero ya era un hecho de que yo quería llegar hasta el último piso. Me doy cuenta que en todos los pisos están esas formas cuadrangulares incrustadas a cierta distancia. Más y más, una detrás de otra a cierta distancia, presumiendo el exterior oscuro, pero no tenían cristal. No tenían respiraderos. No tenían ni por qué estar ahí. Le mando una señal a mi Multifab 2. Que se pusiera en estado soporte óseo. Que me llevara porque yo ya estaba cansado. Solita mi segunda piel se amarra con mi estructura ósea. Esta se endurece y embona. Piel más tecnología. ¿Qué más puedo pedir? Ahora ya no camino. Multifac 2 lo hace por mí. Gracias a esto puedo observarlo todo. Escalones deshechos. El viento empieza a ser muy fuerte. Zingadita iba tres pisos delante de mí. Piso 132. Sentía como cada espacio muerto me veía a mí. Me jalaba a estar en cada uno de ellos y desampararme de lo que había sucedido aquí. Los escalones ya habían cambiado de nuevo de material. Y yo, esperanzado de llegar hasta arriba. Tenía que hacerlo. Quiero ver, quiero llegar. Nada me va a detener. Nada. Cuando estaba muy decidido, me doy cuenta que los escalones, así como todo lo que me rodea, se van haciendo tan habituales. Como si perteneciera a este lugar, como si no fuera de otro planeta. Se me enfría la cabeza y sigo en un momento de nostalgia compasiva. Me siento alejado de lo que soy. ¿No será porque me da miedo cruzar el conocer más este planeta? ¿Esta raza? ¿Es ese nervio incapaz de comprender? A veces son cosquillas en mis orejas. No logro distinguir este nuevo sentimiento. No lo codifico. Llego por fin al piso 200. Multifac 2 se ha desprendido de mí. Estoy caminando por mis propios músculos. Veo en el centro del piso una escalera. Espero que sea la última, como de 20 escalones en espiral. Es la que sube hasta la parte de arriba. Cingadita ya me está esperando para empezar a subir esos últimos 20 escalones. He llegado, al parecer, a la última escalera, al último esfuerzo de mi meta. Volteo a todos lados. Veo hacia abajo, un abismo, totalmente oscuras. Me da escalofrío. Cingadita se pone atrás de mí e ilumina los escalones y yo, concentrado, con la garganta seca, respirando profundo, jamás en toda mi vida había subido una estructura tan alta en ningún planeta anterior. Entro en pánico, pero debo de subir. Quiero saber. Empiezo el recorrido. Tengo que subir. Los 200 pisos no habían sido en balde llegar hasta acá. Veo el final de la escalera en espiral. Me quedan 5 escalones. Hay una salida exactamente del tamaño de mis hombros. Llego a ella. Respiro profundo. Agarro las orillas y me empujo hacia arriba. Silencio. Mucho silencio. Nada. No se ve nada. Saco mi cuerpo de la estructura y siento piso firme. Cingadita, de un brinco, se incorpora en el piso de este nivel. Mi Multifac 2 se comienza a adaptar a la temperatura. Ya no hace viento, pero con un frío a no menos de 6 grados centígrados. Nada mal para mi traje. Estamos sobre un piso de 500 metros cuadrados. Gigantesco. Jamás me había encontrado con semejante magnitud. No se ve ni madre. Oscuro totalmente. Me desespero. No puede ser. ¿A eso subí? ¿O a qué subí? Cingadita entra en confianza y empieza a analizar el suelo. La distancia, el material del fenómeno cuadrado, y recorre los 500 metros cuadrados. Después de recorrer el área por un rato, llega a una orilla y se detiene. Se pasma. Se bloquea. A menos de un metro de distancia de la orilla de la estructura, se queda con una iluminación palpitante y directa, tratando de regularizar su distancia a la orilla. Camino hacia Cingadita. Camino tranquilo, observo para arriba y negro, totalmente negro. Si no tuviera esta iluminación a mi favor, créanme que me hubiera caído de la estructura. Pero de verdad, todo oscuro. Llego poco a poco a donde está Cingadita, 10 metros. Me acerco más, 7 metros. Alcanzo a ver la orilla en donde está situada Cingadita y sé que ahí termina la estructura. Es el filo del suelo. 5 metros más. Me pongo al lado de Cingadita. Mi respiración se acelera. No lo podía creer. Mi visión no tenía límite. Era la masa más oscura que en mi vida había visto. Me siento totalmente ciego. Pero tengo mis dudas con Cingadita. Le ordeno que me pase el informe y no hace nada. Ni se inmuta. Le vuelvo a pedir que me pase el informe. Sin respuesta. Me molesto. Le hablo a Madriza, quien tampoco responde. Le grito más fuerte. En eso, de lo más profundo de esta oscuridad, sale un rayo de luz hacia nosotros. Me espanto. ¡Ah, cabrón! Me aviento para atrás. Zingadita no se mueve. Paralizada totalmente. Madriza ni me contesta. ¿Qué está pasando? Me duele el estómago de la angustia. Veo el rayo de luz. No distingo el fondo. El rayo se conecta con Zingadita. Una línea de luz blanca perfecta, venida de unos 10 kilómetros de distancia del horizonte. El rayo de luz, al conectar a Zingadita, se vuelve un gran reflector que ilumina a una potencia increíble todo alrededor. ¿Qué pasa? ¿Qué chingado sucede? Ya no tenía necesidad de seguirle preguntando. Lo estaba viendo con mis propios ojos. En el momento que Zingadita se vuelve un reflector, veo en la atmósfera todo muy claro. ¿Qué sucede? ¿Qué estoy mirando? ¡Qué terrible! Ahora veo claramente desde lo más alto en donde estoy parado, a donde he llegado. Agudizo la mirada. Mi primer duda es, ¿quién está mandando el rayo de luz? ¿De dónde viene? Me acerco y rebaso el plano de Zingadita. Me asomo a la orilla buscando el horizonte. Me contesta Madriza después de un rato. Conectados, mi comandante. Los estaba localizando. Así es. Madriza nos había mandado ese potente rayo de luz a distancia desde donde estaba aterrizada. Entiendo por qué estaba codificando a Zingadita en ese mismo momento que no me respondía. Veo poco a poco a mi alrededor. Mi visión se va aclarando. En un instante se hizo tan corta. No podía abarcar todo con una sola mirada. Estaba tan maravillado con este suceso tan importante en mi vida. Mi corazón latía a 1000 por hora. Voy enfocando poco a poco todos los puntos de la atmósfera, de la estructura. Veo que a lo lejos son cientos. No cientos, miles. Miles de estructuras iguales, negras, cenizas, quebradas, cúbicas, una con la otra. El silencio era mortal. La oscuridad era un manto de ceguera. Me quiebro. Me trato de agarrar del viento. No respiro. No puede ser. Esto era una ciudad. Me confirma Madriza. Siento cómo mi cuerpo se estrella con miles de dudas y cómo mi corazón se arruga. Me vuelvo vulnerable. En ese instante me codifica Madriza. Me confirma. Comandante, usted en este momento está experimentando el sufrimiento. ¿Qué es eso? Se vuelve un escáner totalmente Madriza dirigido hacia mí. Estoy frío, agacho la cabeza, me agarro la nuca con mis manos. No podía continuar observando la desolación. Estoy arrodillado mirando a mi alrededor, desolado, anonadado. Cuando menos siento me sale agua de mis ojos. Llamadas lágrimas. Es increíble. No estoy o nunca estuve solo. Aún no lo sé. Madriza en silencio. Zingadita, girando la potente iluminación que nos manda Madriza. Todas las estructuras muertas. vacías, serenas, desoladas. Caigo boca arriba. No veo nada, solo oscuridad hacia arriba. De repente, mi cuerpo me duele. No lo puedo creer. Mi pecho me duele. Mi piel se enfría. Escalofrío total y no sé realmente qué es lo que me duele. No es el cuerpo, no son mis huesos. Es adentro de mí. Madriza, aún en silencio, no sé cuánto llevaba ahí tumbado. Pudieron haber sido horas, años, pero no fue así. Eran 30 minutos cuando mucho, sufriendo de soledad. ¿Por qué? ¿Cómo? Me sentía acostado en una cama de aire. No podía ver más allá de mí. No lo podía hacer. Madriza comienza a rectificar cosas. Me explica los sentimientos. Me explica los sucesos en mi cuerpo. Me responde lentamente. Lo escucho. Mis ojos borrosos y percibo la voz de Madriza de una manera lenta. Comandante, es hora de regresar. Empieza a bajar la temperatura. Es momento de regresar. Comandante, reaccione. Comandante. Balbuceo mis sentimientos. Lloro, sufro, solo. ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¿Qué soy? Multifact 2 se estructura. Se agarra de mí. Singadita apaga el gran reflector en el que se ha convertido. Madriza se oscurece y todo a mi alrededor queda en la misma situación. Yo aún viendo boca arriba, nada menos que nada. Y Multifactos comienza a calentar mi cuerpo. Singadita se acerca a mí. Me empieza a levantar. Exhalo un último suspiro. Y mis ojos se están quebrando dentro de todo este suceso. De repente, en lo más profundo, un brillo en el cielo. ¿Qué? Lo veo. Abro la boca. Percibo un destello. ¿No puede ser? Lo señalo. Con lágrimas en los ojos, no puede ser. Y estoy erguido, no me doy cuenta. Singadita lleva rato empujando mis piernas hacia la entrada del edificio. No dejo de ver el brillo. Multifactos ya no me responde. Le comienza a responder a Singadita. No me doy cuenta de lo que está pasando a mi alrededor. Empieza a bajar la temperatura. De repente, escucho cómo se va distinguiendo en mis oídos la voz de Madriza. Comandante, corra, su vida está en peligro. Puta madre, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? Veo alrededor a unos 50 metros la entrada de la estructura. Comandante, corra, su vida está en peligro, repite Madriza. Singadita se da cuenta que reacciono y me empieza a guiar por enfrente. Me doy cuenta de mi estupidez. ¡Corro! Multifact 2 se agarra de mí de una manera correcta y voy dando saltos. Mi respiración. Me congelo, me quema. Me calienta Multifact 2, pero sé que no es suficiente. ¿Será porque estaba en el lugar más alto del planeta? No sé, pero debo de correr. A unos 10 metros, pac, pac, pac, me señala la entrada Singadita. Congelación absoluta, menos 320 grados, me dice Madriza. 6 segundos para congelación planetaria. 5 segundos, pac, pac, salto. Mido bien el hueco y 3 segundos, 2 segundos, Caigo exactamente en el hueco de la entrada de la estructura, ruedo sobre los 20 escalones. Singadita me ve pasar al lado y cierra la escotilla. Todo a oscuras. Se escucha el crujir de las paredes. Veo hacia abajo el abismo negro y solo escucho cómo todos los huecos se cierran por el hielo. Madriza me regaña. Estuvo cerca, capitán. Estuvo cerca de perder la misión. No puede continuar experimentando sentimientos. Lo distraen de nuestra misión, de nuestro objetivo. Me quedo callado. No le respondo. Le ordeno a Singadita que no prenda nada de luz en este momento. Haré lo mismo. Me vale. Quería estar a oscuras. Solamente a oscuras. Me agarro en cuclillas mis rodillas. Me pongo en posición fetal. Singadita se estaciona a mi lado. Se me rompe el corazón. No sé qué hacía. No sé qué soy y no sé qué hago. Hoy me apago. No me duermo. Me apago. No quiero sentir.